en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva que genera nuestro Elche Club de Fútbol, que mañana se mide a las 10 de la noche en el Estadio Juegos del Mediterráneo a la Almería. Por cierto, a estas horas, 250 entradas se han vendido de las 500 que el club tiene a su disposición, es decir, hasta esta tarde a las 8 tenéis opciones. En total, como mucho, serán 300 los aficionados que mañana se den cita siguiendo al equipo. Está claro que la trayectoria de la escuadra, las últimas derrotas, pues no han ayudado a que se desplace mucha gente, pero debería ser al revés. Ahora es cuando más necesita el equipo el apoyo de sus hinchas. Buenas tardes. Almería y Elche buscarán mañana a las 10 de la noche puntos de permanencia en la ciudad andaluza. El equipo que está entrenando en estos momentos ha comenzado el entrenamiento a las 12 a puerta cerrada. Partirá a las 3 esta tarde en autocar. Fran Escribá se ha quejado de la falta de confianza del entorno en el equipo y ha afirmado que las dudas se generan fuera, no en el vestuario, y que el entorno no es el más optimista del mundo. La gente pierde los partidos antes de jugarlos, ha asegurado. El técnico ilicitano también habló de nuevo del presunto amaño Málaga-Elche y sobre la posibilidad de que Willy Caballero haya denunciado un soborno. Lo que ve muy bien, que incluso debe dar nombres de quién le llamó, pero que él pone la mano en el fuego por su club. Y es que el asunto del amaño, por desgracia, ya os dije, del presunto amaño, que es un tema desagradable, pero que aquí no nos inventamos noticias. Exactamente hace 8 días, la semana pasada, jueves por la noche, en Radio Marca, en el programa Marcador Noche, Miguel Ángel Méndez destapaba el tema y desde entonces comentó y comentábamos aquí en Radio Marca lo que sigue siendo la misma noticia. La Liga de Fútbol Profesional sigue investigando y todo parece indicar, como os dijimos la semana pasada, que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por desgracia, se está cumpliendo paso a paso la información que adelantaron el jueves los compañeros de Radio Marca, a pesar de que algunos lo considerasen indignante y nos acusaran de desinformar, y sacan la noticia una semana después. Bueno, no sé, pero creo que esa no es la manera de funcionar. Por desgracia, es un tema que a nadie le gustaría haber dado, ya lo dijimos aquí el viernes, pero que ha salido. Según El País, Willy Caballero, ex portero del Málaga, actualmente en el Manchester City, denunció haber recibido una llamada de un intermediario que le ofrecía dinero a cambio de que se dejara batir en ese partido. Fuentes próximas al jugador no han querido comentar la noticia, dice El País. El presidente de la Liga, Javier Tebas, preguntado en rueda de prensa sobre este partido, señaló que le llegaron noticias por parte de jugadores y gente del mundo del fútbol sobre tentativas de amaño de algún partido, aunque descartó hablar de encuentros en concreto. Ya sabemos que el Elche sacó un comunicado el viernes diciendo desconocer que le estuvieran investigando y que, bueno, pues quería que todo se esclareciese. Hemos escuchado en algunos cortes a Escribá después del partido del Celta, dejando claro que hay que ser un maravilloso actor para fingir aquel partido con lo que sufrió de que era un amaño. En Málaga han dicho más o menos lo mismo. Pero el viernes, hace exactamente 7 días, aquí en este programa y en estos micrófonos, ya os dijimos que la denuncia había llegado a la Liga de Fútbol Profesional por dos caminos. Podía haber llegado por dos caminos. Uno, el que pensábamos, porque Willy Caballero, un tipo honesto donde los haya, le llegó esa posible llamada y él lo denunció, presuntamente a la Liga de Fútbol Profesional. Y la otra, que también es una teoría, de momento, igual que la de Willy Caballero, sin demostrar, porque ni Willy ni ningún allegado a él han confirmado ni han desmentido. La otra es que sea una persona ajena al Elche la que haya denunciado, pues porque sabe que ha pasado algo o porque simplemente quiere hacer daño al club. Esta es una noticia muy seria como para inventártela. Por eso digo que cuando la semana pasada algunos criticaban a Radio Marca porque era indignante esta información y ahora la sacan a bombo y platillo, medios nacionales, pues la cosa tiene guasa, ¿no? Una semana después. Por desgracia, tenemos que seguir hablando de esta noticia. Ojalá finalmente la Liga no llegue hasta el final y, en este caso, archive este caso. Pero ya os dijimos que después de esa denuncia, que supuestamente llega por Willy Caballero porque no quiere ser sobornado, no se quiere dejar perder y hace muy bien, la Liga toma cartas en el asunto, investiga las cuentas del club y ve que hay un movimiento de 500.000 euros, un dinero que sale del Elche hacia la Fundación, y de la Fundación no se sabe a dónde. Lo que aquí parece, y hablamos de fuentes bien informadas, es que no hay amaño. Vamos, viendo el partido está uno seguro de que no hay amaño. Pero sí podría haber, supuestamente, que es lo que está investigando la Liga, y esta sigue siendo la noticia, tentativa de amaño. Y esto se castiga exactamente igual que si hubiera habido amaño. Vamos, el intentar delinquir es lo mismo que delinquir. Hombre, en realidad no debería ser así. Pero también tiene que tener un castigo. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Igual que la semana pasada. Lo mismo que os dijimos. La Liga lo está investigando y todavía oficialmente no ha presentado la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero lo va a hacer. Ya os dijimos que lo haría seguramente esta semana o la que viene. Lo va a hacer porque sigue viendo indicios de tentativa de amaño. Por suerte, por desgracia, insisto, el mal ya está hecho. Por desgracia, seguramente. Porque aunque archivasen el caso, la imagen del Elche ya ha quedado muy dañada, salpicada y muy dañada. Vamos a ver en qué termina todo esto. Hoy se le preguntaba a Ferran Escrivá sobre la posibilidad de que Willy Caballero haya sido el que haya denunciado ante la Liga este supuesto soborno. Y esto respondía. Bueno, si es así, me parece muy, muy bien que Willy haya hecho eso. O sea, si alguien le llamó para eso, me parece perfecto que lo denunciara. Y si además se sabe el nombre de quién fue, lo ideal es que dé el nombre y que esa persona apartarla del fútbol. Yo creo que en eso el Málaga, el Elche, Willy, yo como entrenador, creo que estamos todos de acuerdo en que esa gente sobra en el fútbol. Entonces, si hay algo de eso, pero dudo mucho y lo dije, desde luego no es que dude, me ciño un poco a lo que dijimos, creo que el Málaga opinó igual, el Elche está a disposición de las autoridades para investigar lo que haga falta, pero vamos, pongo la mano en el fuego por mi club. Pongo la mano en el fuego por mi club. Hombre, muy seguro tiene que estar Ferran Escrivá para decir esto. Insisto, amaño yo estoy convencido de que no hubo. Es decir, no, viendo ese partido en el que hubo que sudar y de qué manera, con tanganas, con un Málaga empecinado en marcar, en un árbitro que da 6 o 7 minutos más, el Málaga intentando marcar un gol como fuese, un Málaga que no estaba salvado matemáticamente. Por supuesto, el Elche tampoco, no se puede entender un amaño. Pero bueno, aunque hubiera habido intento, ese partido no está amañado. Otra cosa es que hubiera habido un intento. Ahí ya yo no soy capaz ni de poner la mano en el fuego ni en el agua. Si Ferran Escrivá habla así es porque tiene que estar muy seguro del comportamiento de su club. Por desgracia, insisto, tendremos que seguir hablando de este tema y más ahora conforme está casi nada el Levante Zaragoza y todo lo que está sucediendo, pero bueno, eso que hablen en Valencia y en Zaragoza, que aquí ya bastante tenemos con lo nuestro. Vamos a hablar de lo que importa ahora mismo, que es el Almería Elche. Venga tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¿Un tigre? Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight. With nothing in between. Elche en Punta, con Paco Gómez. The story of my life, I take a hold. Bueno, la plantilla del Elche Club de Fútbol sigue trabajando a estas horas, terminando el entrenamiento porque han empezado pasadas las 12. La rueda de prensa del míster se ha adelantado a las 11 y media, por eso podemos escucharlo, si no hubiera sido imposible. Y vamos ya con esa rueda de prensa. Hemos escuchado un Fran Escribá crítico con el entorno, con la falta de confianza. Yo creo que tiene razón, porque aquí somos muy dados a subirnos a la luna en cuanto el equipo gana dos partidos y a bajar al infierno en cuanto pierde dos. En este caso han sido tres derrotas seguidas. Recordamos que el año pasado llegó a perder cuatro y el equipo se levantó. Y el equipo sigue en primera división. Perder la confianza ahora es una enorme falta de confianza en el equipo, en el técnico, en el club y en uno mismo. Porque, ¿de qué te sirve perder la confianza? Si este es tu equipo, no tienes a otro al que animar. Este es el que te representa. ¿Pero por qué vas a perder la confianza? Pero si es ahora cuando más te necesitan. Bueno, no tiene mucho sentido, pero es lo que pasa. Decimos que es algo normal, lógico. No es lógico. No, en este caso no es demasiado. Es más bien anormal. Aunque sí es cierto que es lo que suele pasar. Cuanto peor va tu equipo, más le pitas. Debería ser al revés. Aunque, insisto, se entiende como normal. Bueno, pues el técnico del Elche, Fran Escribá, se quejaba precisamente de esa falta de confianza, aunque él reconoce que las dudas, como las euforias, están fuera. En el vestuario no entran. Fran Escribá. Yo creo que las dudas, igual que las euforias, se generan fuera. En el vestuario no. Me refiero que hace... antes de esa semana se hablaba de que si cosas tipo mejor inicio de la historia y cosas de ese tipo, y hemos pasado ahora a verlo todo negro. Nosotros no somos, no es cuestión de ser de grises, pero sí que no entramos en esa, no sé, ¿cómo llamarlo? En ese tío vivo, como hemos dicho a veces, ¿no? Preferimos mantener tranquilidad. Sabemos que en primera división enlazar varias derrotas no es nada extraño. No somos el único equipo ahora mismo, creo, que lleva tres derrotas seguidas. No sé si me parece que el Depor también las lleva. Me refiero que es algo normal. Hay tanta igualdad. Y sobre todo cuando por el camino juegas con uno de los grandes, que eso puede ocurrir. Me refiero que igual que puedes enlazar tres victorias cuando menos lo esperes, como hicimos el año pasado, podemos enlazar tres derrotas y asumirlo como lo que es el nivel tan equilibrado que tiene esta competición. Nivel equilibrado, pero el técnico del Elche incluso iba un poco más allá con esas quejas al entorno que rodea un poco todo. ¿Y qué es el entorno? Eso lo puso muy de moda Cruyff en el Barça en los años 90. Pues el entorno somos todos los que estamos alrededor del equipo, es decir, los que estamos fuera del club. Fran Escribá. Sí, además lo sabemos, el entorno nunca ha sido el más optimista del mundo. Prefiero que luego la gente empieza a ver, luego viene Sevilla, luego tal. La gente va perdiendo partidos antes de jugarlos. Nosotros no. Nosotros, nuestra obligación, yo lo único que tengo claro es que el martes volveremos a los entrenamientos con las mismas ganas, ocurra lo que ocurra. Pero a priori nosotros no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea ganar. ¿Qué ayuda al entorno? Ayuda a todos. Al vestuario, al entrenador, a todos, porque se trabaja lógicamente con cualquier profesión, se trabaja mucho mejor con resultados positivos que con resultados negativos. Pero el equipo ha pasado por estas el año pasado y las va a volver a superar. Pues las va a volver a superar, pero esa frase, ojo, que decía Escribá, la gente pierde los partidos antes de jugarlos, tenemos propensión y somos muy dados a eso, ¿no? Antes de jugar ya, mañana, mano, que no va a caer, tal. Sí, la verdad es que en eso creo que, por desgracia, tiene razón. Hablando del partido de mañana, recuerdo, a las 10 de la noche, desde las 9 y media en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4. ¿Qué partido espera él mañana? Me parecido a tantos otros partidos que jugamos contra equipos como el Almería o como incluso un equipo de un nivel superior como era el Celta la semana pasada. Partidos muy igualados. Todo lo que no sea eso, siempre digo, me extrañaría, y este es un caso más. Tenemos además con ellos la experiencia de haber subido juntos, ¿no? Con dos partidos muy igualados en segunda, con dos partidos muy igualados el año pasado en primera. Por eso digo que al final veo un partido muy, muy competido y con mucha igualdad. Sí, muchas... Aquí se le está preguntando que quizás no se vieron las cosas o muchas cosas que se hicieron bien el día del Celta por el resultado, por la derrota. Sí, muchas mejores, mucho más de lo que el resultado dejó ver. Al final, y más por la forma como se produjo, deja una sensación mala, pero luego con la frialdad de ver el partido tranquilamente, analizando y sacando imágenes y cortes, el equipo hizo muchas cosas bien, hizo una segunda parte de lo mejor que hemos hecho este año, pero no tuvimos fortuna y al final un golpe ahí pues se llevaron el partido. Bueno, vamos a intentar corregir ese tipo de pequeños detalles, ¿no? El pequeño error ese que te condiciona, y vamos a ver si somos un poquito más afortunados que la puerta. Sobre el 11 y la continuidad de José Ángel en el equipo, ¿va a jugar? ¿Le convenció frente al Celta? Lo está haciendo bien. El hecho de que repita mañana o no ya depende de más cosas, pero yo creo que José ha cumplido muy bien en los dos partidos lo que se le pidió. Pues bueno, queda respondida, por tanto, la pregunta. Cumplió muy bien y lo está haciendo muy bien. Lo normal, insisto, que si juego en casa juegue mañana. ¿Satisfecho del rendimiento que está sacando a balón parado el equipo, de las jugadas a balón parado? En partidos contra ellos se ha decidido mucho en ese tipo. Esta es la respuesta. En general, el balón parado depende en un porcentaje altísimo en el lanzador. Si el lanzador tiene un buen día, y lo hemos visto el otro día cuando hubo un buen golpeo, acabó en el larguero en la jugada, aunque fuera casi un autogol, pero cuando un golpeo. Por mucho que ensayes los movimientos, y lógicamente como cualquier equipo lo tenemos entrenado, si el golpeo no es bueno, a veces falla. Yo en general estoy contento. Sí que es verdad que echo de menos en algunos momentos una elección mejor de las jugadas, pero eso es algo que hablamos todas las semanas. Pero yo en general creo que este equipo, en los 3 años que llevamos aquí, creo que ha sacado un buen rendimiento al balón parado. Sobre que se enfrentan los dos equipos con el menor presupuesto de la categoría, aquí también hacía una reflexión. Sí, me han transmitido eso, ¿no? Se está haciendo todo lo posible. Espérate, que esta no es la pregunta, o mejor dicho, esta no es la respuesta. Esta sí. No he usado nunca ni la usaré. Me refiero la excusa. Que cuando se decía que si yo me quejaba del presupuesto del dinero que teníamos, de los jugadores, de los 20 y demás, que me estaba poniendo la tirita antes de sufrir la herida, el que dice eso no me conoce. Yo no utilizo ni la profundidad de la plantilla ni el presupuesto contra ningún equipo. No voy a decir, porque al final saldríamos perjudicados contra todos, pero me parece una excusa pobre. Creo que somos 11 en el campo y más fuera, y somos capaces de contra cualquier equipo ganar. Y el Almería, que es un equipo modesto a nivel económico como nosotros, creo que lo ha demostrado muy bien, que ha ganado a equipos de superior presupuesto, con lo cual creo que no es una excusa. Creo que debemos, en este y por supuesto en todos los demás, afrontar el partido con la misma convicción de ganar. Sobre el 11, si iba a haber alguna sorpresa, si iba a repetir equipo, alguna novedad. Bueno, muchas sorpresas tampoco podemos dar, pero sí que puede haber algún cambio. Aunque no repita alineación, ¿no? Que también se está utilizando, ¿no? Al final, yo creo que el no tener una plantilla muy profunda me permite el cambiar y tener jugadores de un nivel similar, creo que puede, me permite cambiar jugadores y que el nivel del equipo siga siendo bueno. Pero bueno, mañana se verá. Eso hasta mañana no voy a dar ni una pista. Pues para terminar sobre la posibilidad de reforzarse el equipo, os comentábamos ayer que el presidente había establecido pues reuniones con la Liga para intentar desbloquear el tema del límite presupuestario, presumiblemente porque la semana que viene parece que por fin se puede firmar ese préstamo para alargar la deuda a largo plazo, que es lo que pide la Liga, y por ello el director deportivo y el secretario técnico han viajado a Europa, han estado viendo partidos de las ligas de la Champions, de la Europa League, viendo futbolistas, buscando sobre todo un medio centro defensivo, que es fundamentalmente lo que falta, y también un lateral derecho. Y se le preguntaba al técnico del Elche sobre esa posibilidad y ese esfuerzo que intenta hacer el club para darle fichajes. Sí, sí, me han transmitido eso, ¿no? Que se está haciendo todo lo posible. Lo que no se pudo hacer, porque lógicamente la Liga parece ser que bueno, cuando decidió que no se ampliaba el presupuesto, lógicamente ahora yo creo que se está analizando con más detalle las posibilidades económicas del club, y entre el trabajo que están haciendo y lo que se está moviendo, pues a ver si logramos ampliar ese presupuesto. Si lo logramos, pues será el momento de ver si encontramos la pieza o las piezas que nos puedan faltar. La pieza o las piezas que le puedan faltar. Y precisamente la pregunta surgía a Víctor Horta, ¿qué le pide un jugador para allá si se pudiera fichar siempre que se desbloquee esa situación económica? ¿Que esté en el paro o esperar al mercado de invierno? Y esta es su reflexión. Yo ya le he transmitido al director deportivo lo que pienso y coincido plenamente con él. Al final, cuando se habla muchas veces de firmar ahora un jugador, la única posibilidad sea en paro o luego en diciembre un jugador que tenga contrato en vigor, si lo firmas en diciembre es que ha jugado muy poquito, con lo cual es prácticamente que está en paro. Tampoco hay tanta diferencia. Creo que lo que vamos a hacer, y en eso estamos de acuerdo, es que firmaremos cuando veamos el jugador oportuno. Si es ahora, se firmará ahora, y si tiene que esperarse a enero, esperaremos a enero. Bueno, pues vamos a ver si por lo que dice, da la sensación de que en cuanto se desbloquease la situación, si es que esta situación y este escenario llega a producirse y el Elche tiene luz verde por parte de la Liga para firmar, el técnico no quiere esperar, porque entiende que el que pueda venir al mercado de invierno es porque está sin jugar. Por tanto, puede pensarse que va a costar lo mismo poner en forma a uno que está en el paro que a uno que lleva sin jugar tiempo. Hombre, yo creo que no es lo mismo, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y técnico y director deportivo sabrán mejor cuáles son las necesidades y qué es lo que se puede firmar. Bueno, pues el partido mañana a las 10 de la noche. Recordamos que el último enfrentamiento fue la temporada pasada con ese empate a 2 en el minuto 94. Marcó Boachí, recordamos que era jornada 3, Soriano y Berza marcaron para los almerienses y Edu Albacar de penalti y Boachí en el descuento para los ilicitanos. Recordamos que la temporada pasada el Elche no perdió ningún partido contra el Almería, en el Martínez Valero se impuso 1-0 y allí 2-2. Que hace año y medio se produjo la fiesta de ascenso en el hotel NH Almería al filo de las 8 menos 10 de la tarde, gracias a que el Barça B no pasó del empate. Y que la última victoria del Elche allí fue la 2011-2012, victoria por 0-2 con golazo de Chumetra desde el medio de campo. Fue la temporada del ascenso. Y que se enfrentan los dos equipos con menor límite presupuestario, es decir, con el presupuesto más bajo. 12,5 el Elche, el penúltimo, y el Almería, el último presupuesto, el más bajo, con 11,7. Bueno, pues vamos a desear que el equipo ilicitano sea capaz de dar mañana una alegría a esos 250 aficionados que de momento, hasta el momento, son los que han comprado la entrada para ir a ver el partido. Recordamos también que el Elche ilicitano recibe al Lleida, partido duro y difícil el domingo a las 12 en el 10 Iborra. En División de Honor, Elche A Levante, el domingo a las 4 en la Ciudad Deportiva, y en Liga Nacional, Castellón Elche B, sábado mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Castellón, y Kelme Huracán de Valencia mañana a las 5:30 en el Polideportivo Altavix. Y el equipo femenino en segunda división juega en Lorca el domingo a las 12 allí en la Torrecilla. En balonmano, División de Honor femenina, Elche Mustang, Clínicas Rincón de Málaga mañana a las 6 en Carrús. En fútbol sala, en segunda masculina, El Elche Club de Fútbol Sala recibe al Segovia Futsal mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Villena mañana a las 8, después de los chicos, en el Esperanza Lag. Y ojo, en waterpolo también, un partido histórico, presentación de todos los equipos del primero a las 4 del Club Waterpolo Elche, con previo desfile y posterior foto oficial. Y a las 6, partido debut del equipo senior absoluto masculino en segunda nacional. Es la primera vez en la historia que un equipo de waterpolo de nuestra ciudad juega en categoría nacional. Lo hace ante el Club Waterpolo Dos Hermanas. Una pausita y vamos ya con la quiniela. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIBE. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan. Innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia Alicante 53, Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues ya estamos aquí en plena quiniela de los viernes. García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Ojo, ojo, atención, tenemos, sí, mira, me pide paso don Andújar Oliver. Andújar Oliver, que creo que va a hablar del Elche Club de Fútbol. Una frase que extraíamos de la entrevista que le hizo ayer nuestro compañero Eloy Licerán. Andújar Oliver, el comentarista y árbitro de Radio Marca, hablando del Elche Club de Fútbol. Lo escuchamos. Pero yo al Elche le he visto equipo, le he visto más equipo. El Elche le veo su forma de jugar, su línea, su estilo. Luego que tengan mala suerte ahora, pero llegan muchísimas puertas, hacen ocasiones de gol. Y yo creo que, y además, tiene un grandísimo entrenador. Yo aquí va. Le tengo un aprecio tremendo, primero porque fue compañero mío, pero al margen de ser compañero mío, ya en el Atlético de Madrid con Quique, y después en su trayectoria, un entrenador con unos conocimientos bárbaros, y además hace que el equipo juegue al fútbol. La suerte es que luego lleguen a puerta, pero ocasiones crean, es que el balón quiere entrar o no quiere entrar, que es muy diferente a Almería. Almería es que a la hora de tirar a puerta no crea las ocasiones. El hecho de un equipo que hace muchísimas ocasiones y no son afortunados a la hora de introducir el balón. Yo creo que el Elche va a estar salvado con antelación por lo que llevamos en estas 6 jornadas de liga que se han disputado. Ahí está, fíjense, las palabras sabias de un hombre que no ha venido al fútbol de casualidad, que lleva años y años jugando, que habrá visto equipos, que habrá visto entrenadores. Así que para toda esa gente que está con pesimismo y derrotismo, quédense con las palabras de este hombre. Andújar Oliver, ahí está. Bueno, que tenemos protagonistas por aquí, ¿no? Ahí está, vamos con esas casillas número uno, Español Sociedad y Sevilla Deportivo. Hombre, Michael Robinson, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que te tengo por aquí. ¿Cómo va la vida, Michael? Bueno, la verdad es que estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque estoy viendo equipos españoles en Champions. Y la verdad es que Atleti de Bilbao, huele mal, ¿eh? Lleva los mismos puntos que el Elche, ¿eh? Es increíble. Pero lo más preocupante de esto es la cara del entrenador, de Valverde. Cuando ves esa cara de derrotismo, peligro, ¿eh? Peligro, ¿verdad? Peligro porque todos acordamos de casos como Villarreal y Celta. Es muy pronto, pero el Betis, también... El Betis el año pasado. Exactamente. Estaba en competición europea y mira dónde está ahora, en segunda división. Es que... No gestionan bien los esfuerzos. Exactamente. Equipos pequeños no pueden aspirar a tanto. Bueno, el Atleti no es muy pequeño, pero vamos, que se le está atragantando la competición europea. Eso es, eso es. Y luego Barcelona, fíjate, golpe duro al esquema de Luis Enrique. Una derrota, fíjate. Lo que pasa es que, bueno, el Paris Saint-Germain no tiene mal equipo, tiene buen equipo, pero vaya varapalo, Sí, la verdad es que es preocupante, pero yo pienso que todavía Barcelona tiene muchísimo margen de acción y bueno, puede sin problemas solucionarlo. Vamos a verlo, que le queda todavía Liga de Campeones. A ese Español Real Sociedad, esto voy a ponerle un 2. Un 2. Y Sevilla Deportivo, 1-1. Gracias, Michael. Te dejo porque viene como un elefante en una cacharrería, como siempre, David Vidal. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la vida, hombre? La vida va maravillosamente. ¿Sí? ¿Qué hace ahora? Vamos a ver, yo ya no sé, ¿entrena, no entrena? Yo estoy hablando aquí con la gente de Jerez, porque yo quiero resurgir al Jerez. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que pues sí, la economía... Le echaron hace un año, que lo ficharon y no lo dejaron empezar, ¿no? Por eso, yo estoy intentando otra vez a ver si podemos llegar a buen puerto. A buen puerto, vamos a ver si es capaz. ¿Al Elche cómo lo ve? Al Elche yo lo veo, mire, ya lo ha dicho Andújar Oliver. Aquí el Elche tuvo un mal partido el día del Eibar. Sí, señor. Pero eso fue un tropezón. Pero aquí la gente que recuerde que el equipo prácticamente es nuevo. Sí, señor. Y cuando la temporada pasada aquí catapultamos el día del Madrid, que fue la jornada 6, si no me equivoco, el año pasado. Así es. Y esta es la jornada 7. Pues tengan paciencia, coño. Lo dice David Vidal, que es un especialista y una enciclopedia futbolística. Bueno, le voy a decir una cosa. Aquí en Almería, aparte de ir al Cabo de Gata, que tengo ya fichado unos lenguaos, oiga, de 3 kilos, ¿eh? ¿De 3 kilos un lenguao? De 3 kilos. Madre mía. Esto lo saco yo debajo del brazo. Oh, está fuerte todavía, ¿eh? Hombre. A sus 95 años, ¿cómo se conserva, eh? Claro que sí. Y le voy a decir una cosa. A la gente de Elche, que vaya a Almería, coño, que es hora de animar. Y que no vayan al Bernabéu ni al Camp Nou. Ese es el mensaje. A esos estadios. Claro que sí, ese es el mensaje, mister. Ahí está, bueno, Almería-Elche, esto es un 2 como una casa. Ahí está, valiente. Y Celta-Villarreal, un 2. Un 2. Gracias, mister. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hombre, tenemos aquí a... Y yo el otro día cuando vi en la alineación Javi Hernández jugando en el Madrid delantero, digo, ¿quién narices es este? Chicharito, buenas tardes. Buenas tardes, ¿así cómo está usted, señor Gómez? ¿Cómo? ¿Cómo está, señor Gómez? Bien, bien, que hablas muy rápido. Que digo, que tú sales de suplente y marcas, y sales de titular y no marcas, ¿esto qué es? Esto la verdad lo que es el fútbol, ¿no? Porque yo estaba muy ilusionado, yo siempre que salgo de titular hago mis rezos, estoy concentradísimo y estoy ya pendiente de lo que debe de ser el partido de fútbol. ¿Mm? Pero fíjese ustedes encima en la ocasión que fallé. Vaya, qué ocasión, por Dios. La verdad es que fue una ocasión que yo siempre estaba pendiente y siempre quise hacerla, pero no salió. Ándale nomás, ¿qué vamos a hacer? Y luego marcan los golazos que marcas desde fuera del área por la escuadra. Ahí está. Pues se entiende. Es que no se entiende. Yo la verdad es que tampoco sé cómo vine aquí al Real Madrid, porque soy un jugador. No lo sabe nadie. Es un misterio. Bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, y Benzema sale y mete. Es que la verdad, ¿no? Que ya la gente decía, miren, Benzema, que es un gato, que ni se mueve ni nada, y enseguida mete un gol y ya le ponen como si estuvieran en un pedestal. Como Ancelotti le hable así de rápido, normal que no te ponga, por Dios, qué estrés. Bueno, pues vamos a ver, la casilla 5, Real Madrid Athletic Club de Bilbao, eso le ponemos un 1. Y la casilla 6, Eibar Levante, pues a Saque le vamos a poner un 2. Gracias, gracias, Chicharito. Mira, vamos a por la antítesis. Este no se va a morir de estrés. Andrés Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Qué tranquilidad. A ti sí da gusto escucharte. Ya es que conforme hablo, juego. Oye, ¿con qué frialdad juegas? ¿Con qué talento? Me gusta. Yo es que siempre miro el punto de vista de la vida, hay que mirarlo con relajación. Bueno, a ver, Andrés, vamos a entrar en materia. El otro día, en la Liga del Barça casi se pasea, pero en Champions llega la primera, ¡pum!, en la frente. Es que hemos jugado en la Liga, entre comillas, con todo el respeto, con rivales fáciles. El Elche. Por ejemplo. El Granada. También. Claro, que le metas 6 al Granada, 3 al Elche. Pero cuando llega la Champions, llega la Champions. Es que esto es otro mundo y la Champions es muy complicada y es muy difícil. Y esto la gente tiene que saberlo. Vale. Lo que pasa es que Luis Enrique pues está haciendo unos esquemas y esto de cambiar los porteros a mí no me gusta. Esto nunca ha sido así y ahora lo quieren poner de moda y a mí no me cuadra esto de cambiar los porteros, de alternarnos. Es que un puesto tan complicado no se puede hacer esto. Ojo la crítica de Iniesta, cuidado como Luis Enrique se entere de lo que estás diciendo, Andrés. Bueno. Ya veremos, a ver. Bueno, casilla 7, Rayo Vallecano-Barcelona, esto va a ser un 2. Un 2. Y la 8, Málaga-Granada, un 1. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos aquí a un expresidente del Elche Club de Fútbol, creo que es la primera vez que está por aquí por los estudios de Teleel Radio Marca, Anselmo Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo te voy a decir una cosa, yo estoy encantado de estar aquí. Me alegro mucho porque sé que lo dice de corazón. Yo te voy a decir una cosa, ya hace más de 20 años que pasó lo del Gran Teatro. Fue en abril del 94, hace más de 20 años. ¿Eh? Ahí está. Y yo lo que hice, lo hice de nacimiento. A mí me nació. Yo ayudé a colaborar a que el Elche se salvara. Eso tiene usted toda la razón. Ahora, yo no sé si hoy en día usted volvería a ir de fábrica en fábrica buscando dinero para ir a llevar a Madrid, para salvarlo al Elche como estábamos descendidos. ¿Haría lo mismo? Yo lo volvería a hacer una y dos y tres y cuatro y cinco veces la que hicieran falta. Desde luego. Hombre, te voy a decir una anécdota. Yo iba de fábrica en fábrica y le diría, che, Pepe, dóname lo que tingues. ¿Qué tens? 20.000 pesetes, dónameles. Vaya. Hasta al trabajador le pedía dinero. Al trabajador también. También, ¿qué tenés? 5.000 pesetas, dámelas. Ya, lo que pasa es que eso al final era un poco limosna, no alcanzaba para todo lo que necesitaba el Elche. Pero bueno. Ya, pero lo hicimos. Tiene usted un gran corazón, claro que sí. Bueno, su Elche en el corazón, ¿no? Y, ahí está. Y el Elche se va a salvar. Se va a salvar y ya veréis. Que la gente piense que esto es posible. Esto es posible, ¿no? Del 7 al 12 nos quedamos. Del 7 al 12. Al 12. Muy bien, lo firmo ya, ¿eh? Ahí está. Lo firmo. Bueno, que anima al Elche, ¿no? Ahí está, mira, voy a decírtelo. ¿Cómo animaría al Elche? A ver. ¡Elche! Ese es Anselmo Navarro, sí, señor. Ahí está. Zaragoza-Mallorca, la casilla 9, una X. ¿Sí? Y la casilla 10, Osasuna-Racing, un 1. Gracias, Anselmo. Está aquí Jonatas de Jesús. Jonatas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dispuesto a marcar ya tu golito para dedicárselo a tu niña? Pues, eso es lo que tengo en mente. ¿Sí? Estoy preparado. Tengo la manera de poder hacerlo. Cuidado que aquí multan y sacan amarilla por sacar una camiseta, ¿eh? Sí, el beso. Entonces llevaremos cuidado. ¿Eh? Pero quiero decir a afición que esté tranquila. Que porque vamos a demostrar que esta escuadra está preparada para ganar ese partido y todo lo que pueda venir, porque vamos a salir a muerte 32 finales. 32 finales quedan, sí señor. Exacto. Y no solo una. Pues me alegro de tu optimismo, Jonatas. Claro. Bueno, Palmas Sporting, esto es una X. Palmas. Y luego Valladolid Betis, esto es un 2. Os vais ahora a las 3, ¿no? En el autobús. Sí, ahora montamos tranquilo para allá. ¿Tú qué llevas? ¿Música y comes pizza y tal? Música, pipas, jugamos también al póker. Ah, muy bien, hombre. Sí. Matáis el rato, ¿no? Claro. Muy bien. Pues suerte, buen viaje, Jonatas. Bueno, se nos mete por aquí un político. Señor Bono, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, a ver, ¿también le va a salpicar la corrupción a usted? Bueno, la verdad es que está salpicando a todo el mundo. Y yo quiero recordarle a la gente que a mí también me salpicó en su momento con el tema de las caballerizas de mis caballos. Y fíjese usted, a mí no me ha pasado nada. No, usted parece que tiene... pues en este caso la diplomacia le reserva lo mejor, ¿no? Claro, y es que el que incumpla la ley es que tienen que ir a muerte por él. Pero como yo no incumplí nada, es que no tengo nada de qué arrepentirme. Eso se llama impunidad diplomática, ¿no? Exactamente. ¿Por qué te crees que los políticos hacen las leyes? Ya. Las hacen ellos, ¿no? Exactamente. Ya me extrañaba a mí. Bueno, ¿va a ir usted al Carlos Belmonte a ver al Albacete? Sí, voy a ir al Carlos Belmonte. ¿Al? Al Carlos Belmonte. Y voy a ir acompañado de Tupido. Ah, de Tupido. Tupido es mi caballo. que yo voy al Carlos Belmonte con mi caballo de pupilaje entero. Ya, gente se cree que es la policía, pero soy yo. Por Dios, estúpido. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Mire, es Mirandés, Numancia, esto va a ser una X. Y Sabadell, Albacete, esto va a ser un 2. Gracias, señor Bono, de personaje a personaje, porque Torrente presenta la quinta parte de Torrente. ¿Cómo estás, Torrente? Muy buena. Vaya peliculón que tienes ahí preparado, ¿eh? tengo un peliculón. Eso va. Vamos, voy a ir a Hollywood, voy a ganar el Oscar. Y además, viendo el cartel, Alec Baldwin, Jesulín Dubrique, pero bueno, si es que el contraste ya... El contraste es la bufa a la gamba. Tú sabes lo único que lo puede separar, lo único que puede superar esto... Fernando Teso. No, le voy a decir una cosa. A ver. El Elche Club de Fútbol, toma, coño. Eso sería impagable, coño. Una película de Torrente con todo lo que dirige la Elche, eso sería impagable. Madre mía, eso, ahí tendría tema, ¿eh? Ahí está. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Valencia Atlético de Madrid. Esto yo lo que estoy viendo que el Atlético de Madrid va a superarlo todo, coño. Es el campeón de liga, todo. No puede superar al campeón de liga. Así que, le voy a decir una cosa. A ver. Valencia va a meter un gol. Un gol. Pero el Atlético de Madrid va a meter dos goles. Venga, mucho Atleti. Gracias, Torrente. Gracias, Carlos Gil. Feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Y mañana os esperamos a partir de las 9:30 en directo en Marcador, pero a las 7 llega el Hoy con el remate. ¡Hasta luego! Me defraudaba y las lleva detrás todas las hembras. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.